Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Ernesto Monroy Hernández. ¿Cuál es su lugar de nacimiento? Yo nací en el pueblo de San Juan de Aragón, en el barrio de San Juan Bautista, en una casa de adobe y en un petate. ¿De qué manera es su participación en la representación de la Batalla de Puebla en San Juan de Aragón? Me conocen como el soldado Monroy. ¿Qué nos puede platicar más de eso? Hay muchas anécdotas, pero una de ellas, hace muchos años me querían dar el papel de Zaragoza, pero estaba en paz descanse don Roberto Rojano y mucha gente allá en su casa, y bien que recuerdo que dijo: a este no me lo molesten, este es cantor, este es el que nos va a alegrar por algunos años. Y esa fue una anécdota, porque me ofrecían el papel de Zaragoza, pero la neta, la verdad, a mí también me gustó mucho el cantar mis canciones. Te podría decir una y mil aventuras más. ¿Y cómo comenzó a participar usted en la representación? Pues yo empecé como a la edad de 9 años. Mi abuelo salía de Naca y yo recuerdo que estaba yo bien chavito y veía yo su ropa de china poblana, y pues ahí se me empezó, ¿qué será? Y hasta después ya me di cuenta de qué se trataba, que era el simulacro de la batalla del 5 de mayo. Él me enseñó a hacer esto que estoy haciendo ahorita, hacer las famosas chitas. ¿Para usted qué representa esta conmemoración de la Batalla de Puebla en San Juan de Aragón? Pues para mí es algo muy solemne, es algo... Quiero ser honesto contigo, antes hasta me... Al escuchar los tratados de la soledad, se me enchinaba la piel de lo hermoso que era. Ese nome nome, compadrito, asca, compadre. Ya se acabó todo eso. Era muy hermoso para mí. Sigue siendo, porque gracias a esas personas que hicieron posible esa tradición, sigue vigente año tras año. Pero ya no es igual, ya no es lo mismo, ya. Y se vale, como les digo a muchos. Es parte de la democracia, de la libertad que nos dejaron esas personas que ganaron esa batalla, porque si nos hubieran ganado los franceses, hubiéramos sido un pueblo sometido. Pero gracias a esa batalla nos dejaron democracia y libertad. ¿Por qué digo esto? Porque hoy hay muchas bandas, las bandas sinaloenses, ya se olvidaron de mi teponazcle, ya se olvidaron de mi chirimía. Pero se vale, es parte de, como les digo, yo no les reclamo nada, ¿no? Nada más que se cuiden, que anden alertas, se cuiden las espaldas entre ellos mismos, porque ya no sabe uno, la verdad, ya no sabe uno por dónde va a saltar la liebre. Sí. Y a ver, ¿qué recuerdo usted tiene del pasado, de las conmemoraciones? Que actualmente no. Se han transformado. Ahorita lo que nos platica, pues es parte de eso, pero otra cosa. No, considera... pues yo me acuerdo cuando cuando usaban caballos los generales. Estaba yo bien chavito. Usaban caballos los generales. ¡Pariente! ¿Qué volé, pariente? Iban por la naca, por los generales, y la chirimía era la que salía a relucir, a bailar con la naca, a bailar los generales con la naca. Ya se acabó todo eso. Creo que ahora hasta les da vergüenza. Nada más salen de generales por pararse el cuello. Antes era bonito, antes era algo padrote, te digo, se enchinaba la piel. Cuando tocaba ese, en paz descanse, don Candelario y su hermano Clavijo, con su chirimía. No, Unas cosas bien padrotas, la verdad. Bien bonito que era. Era hace muchos años esta fiesta. Pero ni hablar, todo se acaba. ¿Y la vestimenta cómo era? La vestimenta, pues, no ha cambiado mucho. Siempre muchos sacaban su calzón de manta, el que tenía para su calzón de manta, si no, un pantalón de mezclilla, le rompían los pies, y así andaba. No ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado son los cotones. Ya casi ahora ya traen vestido, traen falda, pero te digo, es parte de... Es una democracia esta fiesta. Es una democracia. Es parte de... Quieren hacerlo, ya no van a poder. Quieren Estaba yo viendo por Facebook que ya no van a permitir eso, que las chitas que vienen de allá de Huejotzingo y que no sé... No creo que pueda, ¿no? Es mucha gente. Estamos hablando de más de 10,000 participantes. Yo la pongo así. Si no tengo para comprarme un traje de los que se están usando ahora y tengo el del otro año, pues me pongo el del otro año. ¿No? Y así te podría citar muchas experiencias en esta fiesta. En esta fiesta del 5 de mayo, ¿no? ¿Y usted qué siente cuando llega esa fecha? No, pues es algo padrote, muchos recuerdos, te vuelvo a repetir. Dicen que mi abuelo fue la segunda naca del pueblo de San Juan de Aragón. Para mí fue el primero. Él tocaba la armónica y su guitarra. Y todo eso pues me lo impregnó, me lo dejó bien palpado en mi ser. Algo muy bonito, la verdad, el recordar a mi abuelo, cómo llegaba con su guitarra y su armónica cantando. ¿Y qué siente que con la música y el sonido de aquí, que suena en el 5 de mayo? Nada más imagínate. ¿Qué siento? Que hasta el día de hoy sigo componiendo mis canciones, mis versos. Yo lo traigo en el corazón, lo traigo en el alma, el sonido de la chirimía. Yo fui el primero, por gracia de Dios, antes de todo, en componer las coplas. A mucho orgullo, gracias a Dios, porque no somos nada y no quiero que lo tomen a mal los que escuchen esto. Pero que me vengan y me lo desmientan, que yo no fui el primero. Ahí tenemos papeles de hace 35 años, cuando empecé a componer mis canciones. Y es bonito para mí todo eso, recordar todo eso. ¿Y usted nos podría decir algún verso ahorita? Sí, cómo no, mira. Aunque no esté la chirimía. Mira, esto empezó así, mira. Yo llevaba como 25 años. Y eran como 6 o 7 versos nada más. Y te voy a mencionar algunos. Era esa de... En el pueblo de San Juan se pelearon los carniceros por un pedazo de carne que se comieron los perros. Y así como es, eran como 7 nada más. 7 cancioncitas de esas eran. Y pues me di a la tarea, gracias a Dios, te vuelvo a repetir, de empezar, y con la primera que empecé fue con esa que dice: en el pueblo de San Juan suena la flauta, suena el tambor, suena la flauta, suena el tambor, y el teponazcle es el mejor. Y luego así consecutivamente seguí con la de: por ahí viene Zaragoza con su tropa por detrás, y Maximiliano tiembla, pues Juárez le va a ganar. Y así, te puedo decir que tenemos... Lo voy a decir así para que no se oiga tan egoísta, porque el pueblo es el que me acompaña a mis canciones. Entonces, tengo más de 200 canciones, más de 200 versos. Ahora ya todos componen, todos cantan, pero la base aquí estuvo. Acá está la base. Acá empezó todo. Cuando oigas cantar a esos cantores por ahí, de acá salió la base. ¿Cuál es el que más le gusta a usted? No, pues hay bastantes. Ahorita acabo de componer una que dice: vengan, vengan, chirimías, acompañen al cantor. De los versos el primero, soy don Ernesto Monroy. Y así consecutivamente. Hay una que dice: del cielo cayó una rosa y nadie lo pudo evitar. Fue la Virgen de Guadalupe que escogió a México para su altar. Y no me paras, hijo, no me paras. Mándame 10 cantantes y no me callan a mí. No me callan. Hay uno de Tetela que me gusta. Me gustaba expresar todo eso me gustaba expresarlo a mí. Te digo, hasta el día de hoy, y tú eres testigo, ya te di unas cancioncitas que apenas compuse. El de Tetela, ese me gusta. Ese es: a los pueblos de Tetela, Zacapuaxtla y Zacatlán, les dedico estos versos desde el pueblo de San Juan. ¿Por qué a Tetela, Zacapuaxtla y Zacatlán? Porque fueron los primeros, la historia nos dice que fueron los primeros que saltaron en esa gran batalla. Fueron los primeros que saltaron en esa gran batalla. Entonces, por eso los menciono. Y pues mi pueblito, pues no lo olvido, ¿verdad? Se los dedico desde aquí, desde el pueblo de San Juan, a esos pueblos de Tetela, Zacapuaxtla y Zacatlán. ¿Qué más te puedo decir, hijo? ¡Pregúntame! Bueno, pues para terminar, pues algo que usted quiera agregar, nos quiera platicar, algo que a usted lo conmueva de esta conmemoración, o algún mensaje para las futuras generaciones. No, pues nada más eso, que se cuiden y que Dios los bendiga, porque la verdad, ya está, es un peligro estar ahí. La verdad, no es hablar mal de nadie, ni estoy diciendo nombres. Que se cuiden, que Dios los bendiga y la Santísima Virgen. Porque pues es una fiesta solemne, no es de ir a ver quién truena su rifle más duro, no es de hacer mal para pronto. Es una fiesta, sí es una fiesta, pero debe de haber un respeto. Bueno, y bueno, para terminar, platíquenos qué es lo que está haciendo ahorita. Estoy haciendo una chita. Estas me las enseñó a hacer mi abuelo Ladislao. Mi abuelo Ladislao me enseñó a hacerlas. ¿Hace cuántos años? Tenía yo como... Tengo 54 años participando en la fiesta. Porque de alguna de otra manera, aunque no salga yo, que llevo 2 años que no salgo, me pongo a hacer chitas. Apoyo a mi hijo Juan Pablo, el más chico, lo apoyo en sus cosas. Ahí andamos, no dejamos. Esto ya lo llevas muy profundamente dentro del alma, no sé cómo decirlo. Esto no sé. Parte de su vida. Sí, parte de mi San Juanito. Pues aquí nací, carnalito. Aquí nací con mucho orgullo. Mis padres no tenían hospital. Yo nací en un petate y en una casa de adobe, con mucho orgullo. Dios bendiga a mi madrecita allá donde se encuentre. La viejita que cosía mi cotón ya se murió. Y ahora la recuerdo llorando mi corazón. Ah, te digo que platicamos, si no, no terminamos. Bueno, no terminamos. Le agradezco mucho, don Ernesto, por esta entrevista, que es importante para todos. Al contrario, gracias a ti. Gracias a ti, ya tenía años que me habías dicho y hasta ahora se dio. Siempre lo he dicho, los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe dónde vas a estar y qué vas a hacer. Uno nada más es un instrumento de Dios. Yo así lo veo. No todos pensamos igual. Bueno, muchas gracias. Ándele pues.